bañadito y bonito. Lo tiene bobito y bañadito. Otro de los petardos, compadre, a Patito Toscana, ¿cómo dice? Ay, originalmente, así es que apoyemos a Manuel Mercado al consejo. Con su vacile, mira que tiene original. Vaya, para la gente que sabe, compadre. Saludando a la gente de Pustico, a toda la tropilla, la gente Calzado Sandy Sport. Vaya, así es que y así, compadre. Para el rey del mito, así es que chagua, chagua, chagua. Ay, bueno. Así es que